que gracias por estar conmigo. En momentos difíciles has sido mi amigo. Y es que aun cuando he fallado de mil formas, te has quedado junto a mí. Te doy gracias por estar aquí. Y es que esto ha sido mi consuelo en los momentos duros. Yo teniéndote a mi lado me siento seguro. Y es que tú llenas cada espacio que hay vacío dentro de mi corazón. Tú me has dado una nueva razón. Hoy solo quiero agradecerte lo que hiciste, el amor que a mí me diste, por el hombre en que me convertiste. Es que a mi lado tú siempre permaneciste. Y te doy gracias porque insististe y jamás me abandonaste. Me cambiaste, yo sé que me transformaste, lo lograste. Y es que ya no soy el mismo que era antes, y eso te lo debo a ti. Y es por eso que hoy estoy aquí, agradeciéndote que fidelidad y comprensión, pues aunque nunca te di atención, tú decidiste aceptarme y estabas aquí para entregarte como quiera. De cualquier manera me enseñaste que tu amor va más allá de lo normal, y es por eso que hoy entiendo que eres especial. Es que tu amor está repleto de perdón y compasión. Nuestra relación se ha convertido en una bendición, y vivo agradeciéndote, adorándote. Por el resto de mi vida voy a estar amándote. No me arrepiento de haberte aceptado, porque lo que tú me has dado me ha llenado. Pues has borrado mi pasado y quiero agradecerte todos estos años que hemos compartido. Y porque aún estás conmigo estoy agradecido. Es increíble que a pesar de todos mis defectos, tú sigues dándome de tu amor perfecto. Quiero dar gracias, a ti te doy gracias, por siempre mil gracias. Al quedarte a mi lado, ese fue el mejor regalo. Quiero dar gracias, a ti te doy gracias, por siempre mil gracias. Me completas tú a mí y me haces muy feliz. Sino gracias por tu fidelidad, tu comprensión, por tu amor y porque has estado conmigo en todo momento. Realmente me has enseñado lo que es el amor verdadero, y por eso estaré agradecido por siempre.